Walter, veníamos haciendo un desarrollo de lo que dejó las últimas horas con la primero con la sanción de la ley de emergencia tarifaria, luego el posterior veto y agudizando, si se quiere así, un poco más la situación económica, social que se está viviendo por estas horas en nuestro país, en nuestra región y en nuestra ciudad. Trascendió que ya varios gremios rosarinos están pidiendo por la realización de un paro. Producto de que la situación es cada vez más difícil. Sí, la verdad que nosotros en realidad no nos puede haber sorprendido o tomado por sorpresa lo que pasó los otros días, lo que pasó fundamentalmente en el día de ayer. Nosotros creo que venimos reclamando en nuestro espacio, que es el movimiento sindical rosarino, desde hace mucho tiempo ya, no solamente por el tema tarifario, sino por todas las cuestiones que viene pasando en el país, de que es inminente la aplicación de un plan de lucha que debe contemplar paros, que debe contemplar movilizaciones. La verdad que esto puede ser la gota que rebalsó el vaso, pero nosotros venimos exigiendo la conducción de la CGT Nacional hace mucho tiempo ya, que me parece que tenemos que estar, como viene haciendo el movimiento sindical rosarino, presente en cada uno de los conflictos que tiene la región, y la verdad que ya no se puede postergar no solamente un paro, porque tampoco sirve de nada parar 24 horas y quedarnos en casa. Tiene que ser un paro con movilización, pero a la vez tiene que ser el inicio de un plan de lucha para definitivamente enfrentar este modelo económico. Decís un plan de lucha, destacar la presencia del movimiento sindical rosarino en los distintos conflictos. ¿Qué está faltando para terminar de definir ese plan de lucha y que se pueda llevar adelante? Porque da la sensación que muchas veces las regionales de la CGT o las bases del movimiento obrero son las que están pidiendo, solicitando ese plan de lucha o ese paro nacional que desde la conducción nacional por ahí. Es más difícil poder implementarlo o llevarlo a cabo. Mira, me parece que vos dijiste algo correcto. Son las bases las que tienen que movilizar y empujar de abajo hacia arriba este paro. Me parece que cada comisión interna, cada delegación, cada sindicato de base es la que tiene que generar de abajo hacia arriba este paro, y seguramente más cerca que tarde, perdón, se va a dar. Creo que esto no puede pasar más de la semana que viene de la OMS, que haya inmediatamente urgente un plan de lucha. Bueno, y ahí lo encontrará a todos los trabajadores de Rosario fundamentalmente unidos, porque muchas veces uno escucha y dice, ¿qué esperan para juntarse las CGT? Pero me parece que hoy en día tenemos que buscar puntos de encuentro más que de nombre. ¿Cuáles son los puntos de encuentro? La calle, el conflicto, dar la pelea, los resultados. Si uno dice que con esto va a ganar, estaríamos mintiendo, pero me parece que tenemos que darnos esa posibilidad de enfrentar este modelo económico y social que nos quiere hacer regresar en lo económico y social a la década del 30 y en lo político al 55, con persecuciones a trabajadores que luchan, con persecución a dirigentes gremiales, con persecución a dirigentes políticos que opinan distinto a este modelo económico. Bueno, me parece que es impostergable que esa fuerza que tiene el movimiento obrero en su conjunto tenga que estar definitivamente en la calle para derrotar este modelo económico. Walter, desde que arrancó el año, el gobierno nacional insiste con establecer una pauta salarial que no supere el 15%. Eso es a principio de año. En las últimas 2 semanas, 3 semanas, hemos sufrido una devaluación de casi 18% de nuestra moneda. Los precios se van remarcando día a día. Ese 15% en lo que es la negociación de nuestro poder adquisitivo como trabajadores queda desfasado. ¿Hay ya algunos encuentros, algunas reuniones que vos tengas con algunos otros dirigentes similares que ocupan tu posición para ver de cómo replantear esa rediscusión, si se quiere? Porque ya hay algunos sectores que han acordado paritarias por ese porcentaje y que quedó desfasado. Algo que es más grave a lo que vos estás diciendo. Es verdad que muchos gremios firmaron por el 15%. Nosotros estamos en paritaria y primero nos querían dar cero, después nos querían dar un 9%, después nos querían 12%, después decían que ofrecían un 15% no remunerativo con una cláusula gatillo a fin de año, y en realidad la verdad que no nos sentimos a discutir seriamente. Hoy nadie puede firmar un aumento salarial por el 15%. Nosotros, por ejemplo, no discutimos paritaria, se discute a nivel nacional, pero de ninguna manera podemos aceptar de nuestro sindicato que se firme un aumento salarial por el 15%. Obviamente que lo vamos a rechazar, pero la verdad es que todos aquellos gremios que firmaron. Yo la verdad que no jamás voy a hablar mal de una organización que firmó un aumento salarial, porque mucho menos sabrá por qué lo firmaron, y muchas veces también hay otros ítems que se van tocando en un convenio colectivo que termina siendo más del 15%. Pero me parece que todos aquellos que han aplicado cláusula de activo o cláusula de reducción, que automáticamente está disparado eso. Hoy en día, nosotros veníamos diciendo la semana pasada cuando hicimos la movilización, hace 3 semanas atrás nos sentábamos a hablar y hablábamos un 18% con cláusula de activo, que firmábamos ya. Hoy en día, ¿qué porcentaje tenemos para pedir? ¿Un 20? ¿Un 25? ¿Un 30? El mismo Banco Central que tiene inflación más aproximadamente un 30%. Entonces, bueno, no hay regla de juego clara para decir cuánto hay que pedir. Lo que sí estamos seguros es que no se puede firmar por un 15%. Claro. Igual de respecto, ya que me mencionás lo de la movilización del viernes pasado, después de esa movilización que trascendió lo que está pasando con los trabajadores del correo, ¿pudieron tener un nuevo encuentro con lo que es la mesa patronal para seguir avanzando, si se quiere, en este sentido de la negociación paritaria? Mira, según lo que me informan a nosotros de Buenos Aires, hubo una serie de reuniones no oficiales, digamos. Está avanzada la posibilidad de otorgar para este mes a cuenta de lo que puede ser la paritaria 3.000 pesos y 2.500 pesos el mes que viene, pero hasta ahora no tenemos respuesta. Nosotros continuamos con la medida de fuerza que estamos llevando adelante, que es kit de colaboración, no estamos haciendo hora extra, con lo cual se está resintiendo el trabajo, y bueno, a la espera de novedades de la mesa paritaria, seguiremos con estas medidas. Nosotros, por ejemplo, por convenio colectivo trabajamos de lunes a viernes, y el despacho público, que es la oficina de cabecera del Correo Central, que hoy a sábado trabaja, los compañeros pagándole la extra, ya el fin de semana pasado no trabajaron, y este fin de semana tampoco van a trabajar. Tenemos una planta logística en Circunvalación y Uruguay que tampoco va a trabajar el fin de semana. Bueno, me parece que uno está desde acá haciendo lo mínimo que tiene que hacer para acompañar a los compañeros que en Buenos Aires están discutiendo salario. Walter, un placer hablar con vos, que tengas muy buenos días. No, el gusto ha sido mío, y un saludo a toda la audiencia y gracias por llamar.